Sí, en la kermés de los sábados vamos a saludar a Hernán Cucuza Castielo. Buenas tardecitas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo están ahí con Cintia? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos kermeseando, ¿viste? Nos juntamos el sábado a esta hora a charlar, conversar. Alguna latita nos tomamos, más vale. Y va. Está muy bien. Uno está por estos lados, por acá, extraño un poquito las kermeses. Que en una época había, pero bueno, por suerte la están haciendo ya. Sí, escúchame, te llamamos con la excusa de que venís para Santa Rosa, para La Pampa, un día de esto, pero vamos a conversar sobre vos, sobre lo que estás haciendo. De paso te pregunto, ¿qué conocés de La Pampa o qué intuís si no conocés tanto? Bueno, de La Pampa, y no es un chiste, ¿no? De La Pampa conozco poco y lo que conocí, fui la vez anterior que fui justamente a cantar a la milonga que vuelven a organizar acá, mis amigos, y no es un hecho menor, porque la verdad que yo soy bastante poco salidor de acá, más que de Buenos Aires, te diría de Capital. Soy muy, muy de acá, de cantar por estos lados. Y realmente, pero te lo digo, mira, no nos conocemos, pero para ir conociéndonos, no me muevo fácilmente si no tengo un buen motivo. El motivo, en este caso, desde ya que siempre es un placer ir a cantar tangos donde sea, pero tiene mucho que ver con el trato que recibí la vez anterior, y hasta te podría decir que hay una especie ya de cariño especial y de amistad con los que organizan, en este caso, bueno, en este caso la milonga Bajo las Estrellas. En su momento era la gente que organizaba la milonga, no sé si lo siguen haciendo, la de Nido Gaucho, digo, un grupo de gente muy tanguera, y bueno, la verdad que me reciben fenómeno, y la verdad que por eso es que vuelvo ya a La Pampa. Así que de La Pampa conozco muy poco, sí, Santa Rosa, y después, bueno, como hecho anecdótico, jugaba la pelota junto a al Colorado McAllister, que es de La Pampa, más que eso. ¿Compartiste algún plantel? Sí, claro, yo jugaba en Argentinos Juniors y bueno, lo conocí al Colo cuando el Colo cayó en la pensión ahí en Villa del Parque, viniendo de La Pampa, y después, bueno, pues durante muchos años jugamos ahí juntos. Él creo que un año más grande que yo, pero él es 68. Claro, yo soy 79, uh-huh. Y bueno, y jugamos ahí en reserva, después aparte de jugar el entrenamiento, incluso alguna que otra vez me vino a ver cantar también, así que te hablo de esos años ya. Mirá qué bien. ¿Cuántos años atrás? Así que bueno, mi contacto con La Pampa es ese. Mañana, de la milonga, sí. Vos sabés que el Colo, mañana acá hay elecciones, el Colo es candidato a gobernador en esta época, es del PRO. Yo sabía que estaba involucrado, sí, con la política, eso lo sé, ya no sabía puntualmente lo de las elecciones ahí en La Pampa. Claro, ¿vos de qué jugabas al fútbol? Yo jugaba, hice el camino de muy de inferiores, empecé a jugar de 8, uh-huh. Y ya de sexta hasta primera, eso, ya de 4. Bien, bueno. Muchas veces lo tenía al Colorado ahí de número 6, o otras veces de número 3. Claro, se enfrentaban un poquito. Che, bueno, vamos a retomar el camino del tango, y total, esto es una kermés, claro. Así que vamos y venimos. Vamos y venimos, exactamente. Te saludo yo acá al aire ahora, Cucuza. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, decís que conocés justo la parte que es más excepcional de Santa Rosa acá, y más excepcional y muy intensa, porque se ha dado en los últimos años un renacer de un espacio que es Las Milongas, permanentemente este espacio de Nido Gaucho, Daniel Valdegaray y otra gente linda está armando en distintos lugares, como esto de, bueno, bailar sin la necesidad de estar en un grupo, ¿no? En un en un gueto. Exacto. Y bueno, digo, ¿esto está sucediendo o lo estás viendo que está saliendo de ahí de Capital, así como está saliendo vos? Sí, mira, acá, por ejemplo, lo que yo te decía, que es el panorama que yo más tengo, que es lo que es Capital, es realmente muy lindo lo que pasa, porque aparte hay milongas con diferentes características, ¿no? Hay milongas un poco más tradicionales, otras que son un poquito, si se quiere más, que se inclina a ir más la juventud. Y también hay ambientes como que da para que convivan, ¿no? La cosa tradicional con lo más nuevo. Y después es maravilloso, por ejemplo, tuve la experiencia, creo que fue en el año anterior, que fue, bueno, viste Leti, que es un festival enorme que se hace de vamos a decir, de milonga, ¿no? De milongueros, que recorre todo el país. Y a mí me tocó estar en el que hicieron ahí cerca de Mar del Plata, en Chapadmalal, más exactamente. Y te puedo asegurar que yo nunca, personalmente nunca canté para tanta cantidad de gente en mi vida, uh-huh. Más allá del ambiente muy, muy especial y muy lindo que es el que se vive en el Eti, ¿no? Y dicho sea de paso, y no es casual, ahí también nos volvimos a ver con la gente de La Pampa, con el grupo de chicas y chicos que, bueno, vos nombraste a Daniel, justamente. Y es maravilloso porque la gente, por ejemplo, ahí del Nido Gaucho, que es la gente de La Pampa, qué sé yo, está el Eti en el sur del país, y en las grutas, ponele, y se van todo en un grupo, que yo, 15, 20, a bailar milonga de La Pampa a no sé, a las grutas, o como pasó esta vez a Mar del Plata, a Chapadmalal. Entonces, fíjate el grado de amor, de cariño, de compromiso, ¿no?, que se crea con esto de bailar tango, ¿no? Es increíble el mundo de la milonga, lo que es. Y bueno, nada, yo a través de todo esto que te cuento es que los conocí a la gente ahí, a Daniel y a todas las chicas y los chicos, y bueno, hemos hecho realmente hay un cariño especial, verdadero. Así que, bueno, un poquito eso es lo que te cuento. Hola, Cucusa, Armando Lagarejo te habla. ¿Cómo andás, Armando? ¿Bien? Bien, bien. Te hago una pregunta. Vos, digamos, dentro del tango, ¿tenés definido algún estilo particular? ¿Te inclinás más por algún tipo de tango? Digamos, yo veo que has compartido cartel, escenario con gente como Roberto Goyeneche, como con Juárez. Pero también te escucho con Amores Tangos, por ejemplo. Sí, bueno, yo tuve la suerte de empezar a cantar, o sea, de escuchar tango de toda la vida, y prácticamente mi recuerdo, a la par de empezar a hablar, es cantar, ¿no? No, claro. No puedo separar, ¿no? Te estoy hablando de 4 o 5 años. Y ya a los 6, empezaba a 6, 7 años, empecé a cantar en las peñas de los clubes de barrio, donde, claro, tuve la suerte, yo era bastante pibe, y estaban todavía ya veteranos, pero por ejemplo, por eso compartí con el polaco Goyeneche, con Floral Ruiz, con Rubén Juárez, y te nombro estos tres que tuve esa suerte de compartir, no caprichosamente, porque bueno, un poquito son como cantor mi influencia, ¿no? Sí, sí. Digo, me inclino por ese estilo de cantor, si se quiere, además de gustarme tantos otros, obviamente. Pero bueno, vos me preguntabas por el estilo, y bueno, me gusta ese estilo de cantor. Pero también es verdad que hay mucha gente que no, claro, que no está cerca del tango, que se piensa que el tango se quedó en esa época, que sin duda fue una época increíble, la, ¿no?, la del 30, la del 40, el 50. Sí, el 40, sobre todo. Pero eso es lo que nos gusta a todos, es lo que nos gusta el tango desde ya. Pero bueno, hay gente que no sabe que siguieron pasando otras cosas, sobre todo a partir del año 2000, vamos a decir, acá en por lo menos en Capital. Entonces, como que, claro, ¿cómo no voy a estar feliz? Cómo no estar siempre con la cabeza abierta, con la oreja abierta a todo lo nuevo que va saliendo. Y bueno, y yo por edad y por historia soy un poquito, creo yo, que soy un poquito como un nexo entre aquella última época, ponerle los 70, que pude vivirla, y bueno, por suerte me siento muy, muy protagonista de esta parte del tango hoy en día, ¿no? Así que soy una especie de afortunado también, ¿no? Sí, además qué bueno, ¿no?, hacer un nexo entre tipos como el Tata Florial Ruiz, que por ahí está, es mi percepción, ¿no?, un poco como olvidado, no se escucha mucho en las radios a Florial Ruiz, por ejemplo, un cantorazo, un señor. Sí, y sí, también, pero hagámonos sí. Problemas por la gente que no lo pasa y que no lo conoce, ¿no? Claro, por suerte nosotros, claro, como nuestro caso, y sí, siempre tratar de fomentarlo, claro. Florial para mí es, yo soy fanático de Goyeneche, ¿no? Muy fanático, sí, quizás bueno. Para mí el número uno, pero yo entiendo que si no hubiese existido Florial, el Goyeneche que a mí me gusta, el Goyeneche que nosotros conocimos, no hubiese existido tampoco, porque obviamente que el polaco sacó mucho también de Florial, ¿no? Bueno, Florial por eso es un prócer y lamentablemente sí, puede ser que quizá. Pero sí, para los que estamos dentro del tango, sí, sí, es un referente. Pero, indudable, ¿no? Pero digo, muy bueno ese nexo, porque después, escuchándote con Amores Tangos, uh-huh, a mí personalmente me encanta lo que hacen, ¿no? Me gusta uh-huh mucho. Y hay muchas, sí, muchos jóvenes que se inclinaron, sí, por ahí a esa música, ¿no?, al tango, a través, sí, por ahí de tipos como vos, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí lo que me pasa también, que te puedo contar de los Amores Tangos puntualmente, así como también existe, bueno, en su momento también La Chicana, que sí, es una muy buena agrupación, o el Tape Rubín, o unos cuantos otros, ¿no? Pero ponerle yo a la gente de Amores Tango puedo dar crédito que ellos terminan haciendo una música más amplia, ¿no?, que no es solamente tango. Exacto. Pero yo, por ejemplo, lo conozco a José Teixidó, a Nico Perrone, que es el bandoneonista, sí, los conozco de hace mucho tiempo, y bueno, por ejemplo, para que tenga una idea, Teixidó lo ha acompañado a Rubén Juárez en el Podestá de la Plata, por ejemplo. Digo, son gente que vienen de la raíz tanguera, pero que también por su edad, que son un poco más chicos que yo, sí, son también han cultivado otras, han escuchado otras músicas, y bueno, y Amores Tango es un poco una combinación de tangos, de milongas, tangos tradicionales y tangos cada vez más que componen ellos, y canciones, ¿no? Y cosas ya hasta más candombeadas. Bueno, digo, me parece que la música es así, ¿no? Y se mueve, y a mí lo que me encanta de los chicos de Amores Tango es la amplitud, pero también siempre respeto que vienen desde las raíces del tango, o sea, conocen de lo que hablan y son muy buenos de lo que hacen, ¿no? En esto que decís que el tango se mueve y también, bueno, a mí personalmente escucho mucho tango, es una nota en la que se ve que nos sentimos muy, con los que escuchamos tango tenemos ganas de hablar de tango. Vemos cómo también va ayornándose, no sé si es la palabra, pero va encontrando siempre un lugar en las coyunturas, en las formas nuevas, sí, pero también en el discurso. Como feminista, qué sé yo, aparece la China Cruel y aparecen mujeres del tango y hacen también su reclamo de aparecer, de estar más en los escenarios. ¿Qué te pasa con eso en este momento? Bueno, lo veo de dos maneras. Lo veo en el caso particular mío, como cantor. Yo te cuento, yo siempre, desde el año 2007, que empecé a hacer algo que se llama el tango vuela al barrio, en el bar El Faro, acá en Villurquiza, y siempre, bueno, obviamente canto yo con el trío, pero siempre yo invité siempre del primer día, siempre a cantores, a músicos, a cantoras, y por mi lado yo nunca hice alguna distinción alguna, ¿no? Para nada, al contrario, yo miro, he invitado cantoras, músicas, infinidad de veces, ¿no? Lo sigo haciendo, obviamente. Así que por mi lado nunca hubo una separación, ¿no? Y por otro lado me parece que está bien, porque puede ser que sea un género más abarcado por una historia, más que todo, hablo más de historia, porque te puedo asegurar, Cintia, hoy por hoy la cantidad de cantoras, obviamente se le tiene que dar el espacio, pero yo te puedo asegurar que también acá en Buenos Aires hay muchísimas cantoras y músicos femeninos, más mujeres, pero bueno, nada, está bien el reclamo, me parece que el reclamo que se da en toda la sociedad no escapa, por supuesto, al tango, entonces me parece que ese reclamo se haga también fuerte en el tango. Pero bueno, particularmente, personalmente, siempre fui de no hacer ningún tipo de distinción a la hora de compartir escenario, ¿no? Así que bueno, desde mi lado el aporte siempre fue ese, ¿no? Siempre fue compartir la música sin ver ni nacionalidad, ni sexo, ni nada, ¿no? O sea, es un sentimiento que es el tango y punto. Estamos charlando con Hernán Cucuza Castielo. Recién referías a tus primeros pasos en el tango, sería bueno, o sí, como cantante, cantor, que eras un purrete. Sí. ¿Qué formación tuviste, si es que tuviste otra, aparte del escenario mismo y el contacto con los tipos que saben? ¿Alguna formación académica, sí, o la dejaste de costado, no te interesa tanto? ¿Cómo es eso? Bueno, alguien dijo, no fui yo, pero yo comparto que algún cantor muy representativo, que en su momento los maestros de canto fueron los discos, ¿no? Y a mí un poquito de muy pibe me pasó eso, yo realmente empecé a querer cantar tango cuando escuché los discos, pero después ya cuando empecé, como te contaba, a cantar en las peñas, y bueno, mis viejos también eran muy tangueros y vieron que a mí me interesaba. Entonces sí, esa primera época, ponerle que te hablo de los 9 hasta los 13 años, fui a varios profesores de canto, por ese lado sí, vamos a decir, si se quiere, lo académico, pero en realidad, bueno, me ha servido mucho, me ha servido muchísimo esa época. Muy, muy de vez en cuando retomo con algún compañero cantor que da clase de tango, alguna que otra vez tomo alguna clase, pero hoy por hoy sí estoy más alejado de lo académico, si se quiere, pero sí, en su momento, de pibe sí, fui a muchos profesores, entre ellos, mirá, va a aparecer todavía más la edad que tengo, más de la que tengo, pero llegué a ir una época con el que fuera, y ojo, y esto, aclaro, no me quiero hacer ni el vivo ni el canchero, porque va a decir, lamentablemente no tuve los mismos resultados, pero yo fui con el profesor de canto, que en su momento fue el profesor de Gardel. Obviamente, obviamente que con Gardel le fue fenómeno el profe, y conmigo no tanto. A mí no me llegó, diría. No, exactamente. Entonces no lo aclaro por las dudas, porque siempre hay alguien que no te conoce y dice, ¿quién piensa que Gardel es este? Bueno, entonces, el profesor Bonesi, me acuerdo entre ellos, uno de ellos, que era el de Gardel que te conté, después fui con el profe Alvarado, también un excelente profesor. Así que bueno, sí, te pibe mucho tiempo estudiando, y después, bueno, después ya no. Después también siempre fue a la par también el fútbol, por eso cuando me va bien en el fútbol, ya que firmo contrato en Argentinos Juniors, tomo como una distancia del tango simplemente por el tema diurno y nocturno, ¿no? Del fútbol y el tango. Claro. Entonces ahí, bueno, la cuestión que... A dormir temprano. Ya de... Y sí, no es compatible, ¿viste? Por más que uno la quiera llevar, no se puede. Entonces, bueno, en un momentito por el tema este del fútbol, que jugué hasta los 25 años profesional, bueno, después a los, no sé, más de 30 ya retomé el tango de vuelta, más ya seriamente hasta hoy, ¿no? ¿Y cantás con tu pibe o tocas con tu pibe? ¿Él qué lógica tiene en esto? Y Mateo tiene 21 años y toca conmigo, vamos a decir formalmente, desde el 2013. Pero ya de pibito, claro, lo que yo te contaba en el Faro, que es un bar, él se crió prácticamente en mi casa y en el Faro siempre rodeado de músicos, de guitarristas, de ensayos. Entonces, bueno, obviamente que podría haber salido cualquier otra cosa. Pero también era bastante lógico que por lo menos iba a tener alguna inclinación musical. Y bueno, y tengo la suerte de dos cosas. O sea, como padre, esa cosa de orgullo y de chochera y de esa cosa que sentimos los padres. Pero también la sé separar. O sea, también como cantor a la hora de cantar yo quiero estar con un buen guitarrista. Y no hablo de un buen guitarrista solamente de un lado de virtuosismo. Hay otras complicidades entre cantor y músico, ¿no? Hay otro juego. Yo siempre digo que una cosa es acompañar al cantor y otra cosa es ser músico directamente, ¿no? Entonces, bueno, con Mateo encuentro también esa complicidad, encuentro esas cosas que a mí me gusta como cantor. Y bueno, y Mateo es un pibe que se ha criado dentro del tango. O sea que eso, vamos a decir, que no lo tuvo que aprender. Eso le viene. Le vino, como digo yo, jodiendo, le vino el todi. Ya de chiquito abrió el todi y había eso. Y bueno, y después obviamente sí, hace un tiempo que ya él se recibió acá en el colegio de música en La Ola, ahora va a empezar acá en Avellaneda en la Escuela de Música Popular. Así que bueno, nada, lisa y llanamente, Mateo es un excelente músico y bueno, y para mí un orgullo tocar con mi hijo, imagínate. Y va a La Pampa, viene con nosotros a La Pampa ahora dentro del trigo. Muy bien. Cucusa, recién referías a como que hay un entusiasmo en las milongas y demás. Por ahí hay una mirada equivocada de nosotros que siempre escuchamos en general que la noche de Buenos Aires está un poco triste. Y la relacionamos necesariamente con una época que nos parece que desgraciadamente viene algo así, digamos, todo el tiempo hay que estar trabajando para combatir esa tristeza. Sí. ¿Cuál es tu mirada general? No te quiero hacer hablar de política más de lo que quieras hablar, pero te pregunto, ¿cuál es tu mirada de las cosas que están pasando en vínculo con lo artístico y demás? No, de política no tengo ningún problema de hablar, contarte que no me representa para nada. El gobierno nacional, eso decírtelo muy cortito, no es lo que a mí me representa. Y por otro lado te digo, siempre, mira, antes te nombraba el 2000, ¿no? Que fue una especie de resurgimiento del tango, si se quiere. Y si hablamos del 2000, estábamos ahí el 2001, ¿no? Uh-huh. Que fue el momento que, bueno, como quien dice, como que explotó todo. Y me parece que el tango como género, quizá, bueno, perdón, me pasa a mí en cada actuación, ¿no? Mucha gente que me viene a ver seguido, y por ejemplo me dice, Cucu, la verdad que tuve una semana de porquería, que estoy esperando venir a escuchar tango para levantar, ¿no? Digo, esto que es de una persona individualmente creo que es un sentimiento general y compartido, y hay algo por hoy del tango que tiene que ver sin duda con una cuestión de resistencia y de identidad, ¿no? Que muchas veces es lo que nos están intentando sacar de diferentes maneras. Entonces me parece que tiene todo eso que ver. Es una necesidad de la gente en sí, a la gente que nos gusta el tango, de escucharlo para sanar, para salvar muchas veces, para levantarnos los espíritus, y es también una manera de resistir de alguna manera a tanto embate que no tiene que ver con las raíces, que no tiene nada que ver con lo que es lo popular, ¿no? Y por otro lado, y esto es innegable, el tango tiene como un derecho ganado propio y una calidad como género musical, bueno, que hace posible que aún en épocas terribles el tango siga rejuveneciendo, siga siendo lúcido. Entonces me parece esto, ¿no? Que hay una necesidad de la gente, hay una necesidad también de resistencia, y por otro lado el tango es un género que es imbatible, ¿no? Muy bien, Cucusa, muchas gracias. Vamos a estar en contacto seguro cuando vengas por acá, y más vale que si querés ahora contar, agregar algo más, te estamos escuchando. Bueno, no, agradecerles a creo que son tres ahí en el piso, si no me equivoco, Armando, Juan Pablo y Cintia, si no me equivoco. Muy bien. Agradecerle la nota, y la verdad agradecer por último a la gente que por segunda vez me está llevando allá a La Pampa, a Santa Rosa, que realmente es lo que te decía, un lazo muy lindo entre la amistad, el tango bailado, el tango cantado, y que voy muy, muy especialmente allá con muchas ganas de devolverle el cariño a fuerza de tango. Así que voy a ir con, si me permitís lo último, voy con Noelia Cincuna en el piano, voy con Nicolás Perrón en bandoneón, que justamente es el bandoneón de Los Amores Tangos, y con Mateo Castillo en guitarra. Así que bueno, eso es lo que quiero decir, con muchas ganas de ir a cantar allá, el 23. Buenísimo, nos vemos y nos encontramos ahí, un abrazo. Muchísimas gracias. Hernán Cucuza Castielo, que va a estar, es el fin de semana que viene. El fin de semana que viene, en la Milonga Bajo las Estrellas, que es en el Prado Español. Prado Español, sí. Ahí está. Muy bien, estamos en la Kermés de los Sábados. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El barrio me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para garpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele, sin volumen a la noche. Y como para no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exiles de tu boca, por la culpa que te toca mencionarme una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esperaste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a tomar. Mi revolución de la apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta hay un tango agazapado. Percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me sale más lirismo, tengo un verso atragantado. Donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Loca, no me exiles de tu boca, por la culpa que te toca mencionar una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esperaste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a arreglar. Mi revolución de la apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Bonito, lo hacía muy bien Belusi este. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza. Es que desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la podrás imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres entrar un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, ya lo ves cómo he quedado. si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón. Y vos, estoy seguro que habrás echado buenas y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no estarás cuerpeándole al hambre ni a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Qué suerte que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alas me hubieran hecho daño. Que te has portado volviendo como ayer. ¿Qué te pasa? Estás llorando. No te pongas de ese modo, que no vas a consolarme con tenerme compasión. No fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un otario corazón. Que decís que te engañaron con un mundo de promesas, que volvés arrepentida, que hoy recién me comprendés, que querés y se acabaron tus delirios de grandeza. Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Tipo jodido, rencoroso más que jodido. Y vos, estoy seguro que habrás echado buenas y que te dio vergüenza entrar en el bulín. Ya no estarás cuerpeándole al hambre ni a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Qué suerte que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. ¿Hacemos una toma? 3, 2, 1. Va. Una nariz de payaso, un pedazo de pasta frola, una denuncia de Lilita Carrió. Globos de todos colores y una vieja que se queja. Una vieja que se deja, dos novios que se besan, un sorteo que no gana nadie. Los pastelitos sin vender, la cantina que no bastó. Un rengo que baila mejor que nadie, el bigote de Mauricio Macri. Mudos que hablan, sordos que escuchan, mudos que escuchan, sordos que hablan. Palermo errando penales. Un tipo que trae mala suerte. Un Alfonsín que imita a otro. El Ningo Jorge soplando una velita de cumpleaños. Pancho Torroba jugando una carrera de embolsados. ¿De embolsados o de embolados? Y reinas de la belleza,